parejas lindas que están aquí. Hola, te saluda Lilisan 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. ¿Qué tal, amigos? Soy Terry Ferri de Irapuato, Guanajuato. Les invito a que nos sintonicen todos los domingos a partir de las 7 de la noche en nuestro programa Blast from the Past by Request. Recuerden que para entender la música de hoy debemos conocer y regresar al pasado. No se olviden, aquí en sintonía en Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Tenemos una cita tú y yo, no faltes. Amigos, muy buenas noches, sean bienvenidos a una edición más de Bohemia en Vivo, número 12 de esta segunda temporada, de hoy 9 de mayo del año 2023, siendo las 8 de la noche con 6 minutos, y pues enviando un saludo, un caluroso y gran abrazo a todas las madres que mañana celebran su día. Feliz Día de las Madres a todas las escuchas que sabemos que son varias las que tenemos por aquí. Les mandamos un abrazo de verdad muy grande a nombre del staff, de la administración y de la gente que compone esta gran radio como Reventón FM, y de igual manera de parte del staff de Bohemia en Vivo, de parte de Juanita Laguna, de parte de la tía Terrines, de parte de Kai, de parte de Ferris, de Kruger. Pues saludos a todas las mamás en su día de mañana, y a quien tienen mamás, pues apapáchenlas. Háganse una comida rica, felicítenlas mucho. De verdad, se les mandamos un abrazo grande a la distancia. Y no solamente porque sea el de la madre, los van a felicitar mañana. Eso háganlo todos los días del año, cada instante que puedan, cada minuto, cada hora. Acuérdense, feliciten a sus mamás, no porque sea mañana el día de la madre. La tienen que hacer algo especial, háganlo siempre. Pues bueno, vamos a empezar por enviar saludos a toda la gente que ya se conectó. Vamos a enviar saludos antes que todo a nuestra administradora hasta Ciudad del Playa del Carmen, allá en Quintana Roo, a nuestra querida y admirada Kai, a quien le enviamos un abrazo por ser de las madres, claro que sí, y que le agradecemos por la oportunidad que nos da para presentar este programa, que pues ya ha tenido su auge, que ha estado aquí en el gusto de ustedes. Gracias, Kai, por este apoyo que nos das. De igual manera, vamos a enviar saludos a los locutores, a los DJs, a los programadores que conforman esta gran radio y sus programas estelares, como son el buen Kruger, a Blue, a Lili San, a nuestra querida amiga Luciota, que está también en stand-by, al igual que Scorpio. Y pues bueno, saludos a la gente que ya se conectó y que ya está enviando pues sus saludos allí en el chat, que ya se conectaron. Y pues saludos a Juanita Laguna, saluditos a mi tocayo Jorge González, saluditos a Kai, por supuesto, a Mireya, a Alejandro Rodríguez, a Kruger, a Manu Dupont, saludos a la güerita, también saludos a Robert, a quien enviamos un gran saludo, a él y a su familia allá en San Luis de la Paz, Roberto Cruz, que hoy está en el programa, que hoy también va a estar, que nos envió sus audios, también saludos para él, para Ale, para toda la familia Cruz Ventura, a la familia de Roberto. Gracias, qué bueno que están acá en sintonía. Manu Dupont, la güerita, feliz Día de las Madres. Gracias por estar en sintonía aquí hoy en Bohemia en Vivo. Pues lo primero que escuchamos fue esta gran voz de Cuba, que es Milly Soto. Con Cómo Han Pasado los Años, ella es una cubana radicada en Cancún y que nos ha hecho el favor de enviar sus audios. Hoy también tenemos el debut de otra agrupación de Salamanca, Guanajuato. Ya escucharán, de verdad, qué gran agrupación nos enviaron sus audios y de verdad esperando pues que nos sigan enviando más audios. A ver, saluditos también a la gente que está escuchándonos en León, Guanajuato, en San Francisco Rincón, en Silao, gracias, aquí en Irapuato, por supuesto. Recuerden que tenemos un chat allí en www.reventonfm, donde pueden saludar a sus amigos, hacer nuevos amigos, comentar sobre la bohemia de hoy. Y de verdad nos gustaría que estuvieran por ahí presentes en el chat de reventonfm.com. Ahí vamos a estar. Pues anótense, por favor. Ahí escriban. Saluditos a mi hermano Víctor Alfredo, que también ya está escribiendo. Hermano, buenas noches, ser bienvenido. Gracias por estar acá en sintonía siguiéndonos la huella. Pues bueno, vamos con este primer bloquecito que estoy seguro les va a gustar. Esto que viene es algo de Los Vivos, con este tema que se llama Hasta Mi Final. Enseguida viene esta gran voz que es Adriana Santos con ¿Dónde Estás, Corazón? Roberto Cruz desde San Luis de la Paz, Guanajuato, con este tema de Chente, Amor de los Dos. Alfonso Méndez también con un tema que nos envió que se llama Esclavo y Amo. José Almaguer con Dos Arbolitos. Sus saludos a toda la gente que está de incógnito. Háganse presentes, por favor, ahí escriban en el chat o por nuestro WhatsApp, mándenos un mensajito para saber que están ahí, aquí escuchando, y enviarles sus respectivos saludos, o allí en nuestra página que tenemos en Facebook del Mundito. También por ahí pueden escribir algún mensajito. Saludos a Aureliano, que ya se conectó. Saludos, mi estimado Fer, qué bueno que estás presente por acá. Y pues bueno, sin más preámbulos, los voy a dejar con este bloque. Como les dije, vienen Los Divos con Hasta Mi Final, Adriana Santos con ¿Dónde Estás, Corazón?, Roberto Cruz con Amor de los Dos, Alfonso Méndez con Esclavo y Amo, José Almaguer con Dos Arbolitos. Reiteramos nuestras felicitaciones a todas las madres mañana, 10 de mayo. Un abrazo muy grande, muy cálido, pues de parte del staff de Reventón FM, de la administración, y de igual manera por parte de Bohemia en Vivo. Y pues recordándoles que ahí tras controles está la tía Terrines, para que ella nos mande este primer bloque y quien también les envía muchos, pero muchos saludos. Pues sin más preámbulos, comenzamos con Bohemia en Vivo. ¿Dónde más? Solo aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda todisísima la web. Suéltala, tía Terrines. Buenas noches, comenzamos. Tu lugar está a mi lado, hasta que no quiera Dios. Hoy sabrá cuánto te amo. Por fin seamos dos. Yo nunca estuve tan seguro.

a cantar a mi amigo Jorge. Nacido en mi rancho de San Juanito, los arbolitos que parecen gemelos, desde mi casita los veo solitos, bajo el amparo santo y la luz del cielo. Nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran y con su misma rama se hacen caricia. Como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sol. Voy a esperar que el día cansado fuera. Y todos los días, mi abuelito y yo escuchamos Reventón FM, porque tiene la mejor programación de radio en toda la web del mundo mundial. ¡Saludines! Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Ocho de la noche con 32 minutos, tiempo central de México. Gracias por estar en sintonía. Continuamos con más de Bohemia en Vivo. Y vamos a enviar más saludos a la gente que se está incorporando aquí al chat de reventonfm.com. Saludos hasta León, Guanajuato, para nuestra querida Irene Gutiérrez, que ya se integró. Gracias, gracias por estar acá en sintonía, Irene. Espero que te guste y nos acompañes cada martes aquí en Bohemia en Vivo. De igual manera, saludos a Chago, que también se está incorporando. Buenas noches, saludos a Cristina, que también va a estar, a Cris López, que va a estar hoy aquí desde Guadalajara. Gracias, muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Y pues bueno, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. O sea, es una buena excusa para que nos escuchen a cualquier hora. en su trabajo, rumbo al trabajo, si van al súper, si están en el gym, si van por los niños, si hacen otras actividades, nos pueden escuchar todas las horas, todos los días. De igual manera tenemos nuestros programas estelares, como son el Manicomio de Kruger, que es todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Él nos presenta las fichas técnicas de los pacientes que están ingresados ahí en su clínica, ahí en su manicomio. Ayer tuvimos algo de música de los 90, excelente programa. Los martes, como ya sabemos, Bohemian Vida Viva en vivo, conducido por un servidor, Terry Ferris, a las 8 de la noche de Irapuato, Guanajuato, México. Tenemos también dos programas ahorita que están en renovación, como es Soundcheck, que es todos los jueves, conducido por Blue, y también 007 en cuarentena, conducido desde Monterrey, Nuevo León, por Lily San, a partir de las 7 de la noche. Los domingos tenemos Blast from the Past, Beer Request, también conducido por un servidor, y aquí hacemos un paseo por las décadas de los 50, 60, 70, 80, parte de los 90, y escucharemos clásicos como rock, heavy metal, blues, country, disco. El domingo pasado tuvimos un especial de música disco, que estuvieron baile allí en el chat. Pues bueno, vamos a enviar más saludos a Pati Ventura, que está saludando. Hola Patito, buenas noches, qué bueno que estás en sintonía, aquí escuchándonos. Espero te guste lo que estamos aquí programando y que pases la voz, que nos difundas ahí donde quiera que nos estés escuchando. Pues vamos a presentar en este bloque a dos grupos o dos integrantes que se unen a la Feria de Bohemia en Vivo. Uno es Manu Hernández, de León, Guanajuato, y otro es el grupo UNAPU. UNAPU es una organización de música viva que se inició en Salamanca ya por 1983, y eran chicos, en aquella época, chicos de menores de 20 años que les gustaba la música folclórica latinoamericana. Y pues bueno, el nombre lo toman de un personaje que aparece en el Popol Vuh, es el libro sagrado maya, y por 8 años estuvieron muy activos. Se presentaron en diferentes foros, como fue el Festival Internacional Cervantino en 3 ocasiones, en semanas culturales organizadas por la Universidad de Guanajuato, en Festival Nacional de la Juventud. Después ellos se separaron, ya que algunos de sus integrantes incursionaron en la música coral y pasaron a formar parte del coro del Estado de Guanajuato, y también llegaron ellos a participar en 10 ediciones del Festival Cervantino. Después de muchos años, ellos recién se volvieron a juntar después de 40 años y hicieron algunas grabaciones y nos las hicieron llegar a través de Gerardo Daniel, que también es parte de otro grupo. Y bueno, los integrantes de esta agrupación UNAPU se llaman Marta Preciado Delgado, está Odilia Preciado Delgado también, que son hermanas, está Jorge Arturo Quintanilla, Miguel Ángel Quintanilla Calderón, ambos hermanos, Flavio Herrera, Alejandro Quintanilla, otro de los hermanos Quintanilla, Roberto Guadalupe Gallardo y Carlos Santibáñez, y por supuesto el doctor Gerardo Daniel Pérez, quien nos hizo el favor de llegar sus temas. Pues bueno, en este tema viene Manu Hernández, de León, Guanajuato, con algo que se llama Como Quisiera Decirte. UNAPU, de quien ya platicamos, de Salamanca, con un tema que se llama Estudio para Charango. Enseguida viene Dorian Aldana con How Deep Is Your Love, Chris López con este tema Por Amarte Así, y cerramos con Steffi con este tema de Natalia Lafourcade, eso que se llama Te Quiero Dar. Amigos, gracias por estar en sintonía. Vamos a reiterar nuestro saludo a todas las mamás que mañana es el Día de la Madre, esperando que se la pasen padre, que se sientan apapachadas. Vamos a enviar saludos al compadre Hugo Flores hasta Toluca. Se los manda saluditos, se los manda Juanita Laguna. Gracias por estar en sintonía. Hagan la difusión de este programa de Bohemia en Vivo, que pues ha crecido demasiado y que ha pegado entre el gusto de la gente. Pues bueno, sin más preámbulos, continuamos con ese segundo bloque, recordando lo que es lo que viene. Manu Hernández, como quisiera decirte, UNAPU, Estudio para Charango, Dorian, How Deep Is Your Love, Chris López, Por Amarte Así, y Steffi con Te Quiero Dar. Pues sin más preámbulos, Suéltala, tía Terrines, aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda la web, en Bohemia Vivo, en su edición 12 de esta segunda temporada. Como quisiera decirte que cuando contemplo al cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Cómo quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme de

Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. De la noche con 58 minutos tiempo central de México, ya pasamos la primera hora y pues bueno, hoy en Bohemia en Vivo pues estamos de luto. Ayer recibimos una noticia que nos entristeció y pues nos impactó por el hecho de que sucedió. Aquí en Bohemia Vivo hay un grupo que hemos estado ya tocando constantemente, es el grupo GMM, que es el grupo médico musical y es en Salamanca, Guanajuato. Pues por parte de Gerardo Daniel recibimos la mala noticia de que el doctor Fernando Arrizón Herrera falleció el día de ayer. Él era integrante del grupo y pues a nombre de Bohemia en Vivo, de todo el staff que conformamos el programa, la radio, queremos desearles pronta resignación, nuestro más sentido pésame, esperando pronto se recuperen de este golpe tan fuerte. Y pues no nos queda más que dejarles un abrazo cálido y fuerte a la distancia, tanto a la familia del doctor Fernando, que lamentablemente falleció el día de ayer, al igual que sus amigos y compañeros de GMM. Y pues lamentamos profundamente este suceso y, como dijimos antes, les deseamos una pronta resignación y esperando encuentren paz. Pues vamos a continuar con más saludos. Vamos a enviar saludos hasta León, Guanajuato, para Irene Gutiérrez, que nos está escuchando. Le estamos repitiendo el saludo porque justo en ese momento que le enviamos saludo, se desocupó y no atendió. Bueno, Irene, saludos una vez más para ti y toda tu familia. Gracias por escucharnos ahí en León, Guanajuato. Bueno, Hugo Flores ya nos saludó. Dice que ya anda por aquí deleitando el oído. Saludos para Fátima Laguna, para Carmen Rodríguez también, que ya está en sintonía. Vamos a enviar saludos también para Carlito Salvador, que también nos está escuchando, que nos están viendo en los audios. Saludo muy grande y fraterno a Marisol Laguna, quien también nos ha hecho llegar varios de los audios que escuchamos la semana antepasada y esta, y que vamos a seguir escuchando la próxima semana. Igual manera, saludo a Claudita Esparza hasta León, Guanajuato. A Salvador Rosales, un compañero del ITESI. Chava, gracias por estar aquí en sintonía. Estamos en espera de que nos envíes los audios. Saludos también a mi brother Tomás Prieto, a Gilberto Ramírez de antes, hasta Salamanca, Guanajuato también. Saludos a Chavita Aguilar, que nos escucha, a Pepe Morales, al profe Salvador Padilla, hasta Floresta. Que también le enviamos un abrazo muy grande, muy fraterno, por estar acá en sintonía. ¿A quién más? Deje busco a ver quién más está por acá. Pues saludos a Pepe Morales, a Pepe Aguado. Saludos a nuestros amigos de Café con Leche, el mejor pan de León, Guanajuato. un saludo grande, grande, grande. También un saludo para Rafa Vargas y su esposa que están de pláceme, están celebrando aniversario de bodas. Saluditos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers que también ya nos enviaron nuestra dotación de hamburguesas. Saludos también para la gente de XS Technology, quien nos apoya con las cosas cibernéticas. Pues bueno, vamos a continuar con más de Bohemia en vivo. Pues bueno, Carmen Rodríguez, saludos a toda la familia de Lolita, claro que sí. Esto que viene es algo del grupo GMM, y en el cual en este audio que me hicieron llegar se escucha la participación del doctor Fernando Ardison con este tema que se llama La Bikina. Enseguida viene Juan José Hernández, mejor conocido como Juanjo, con este tema de Joan Manuel Serrat que se llama Fiesta. Viene el doctor José Miguel López Cepeda con Volvamos a Casa. Mili Soto, una vez más, con El Sono Regresa. Los Divos, con un temazo que se llama Héroe. Y cerramos con Adriana Santos, con este tema que se llama El Vendedor. Amigos, allí en el chat, qué es lo que quieren escuchar. Hagan sus comentarios, platiquen con la gente que se encuentra por allí, también en chat, hagan nuevos amigos. Y pues continuamos aquí, ¿dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda todisísima la red. Divina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. La gente se pone a murmurar. Dice que tiene una pena que la señora, altanera, preciosa y orgullosa, no permite que la quieran controlar. Dice a su cielo, su alma está, hasta la pena lo tiene que levantar. Banderas de papel, verdes, rojas y amarillas.

De Paquito Varón, que hizo célebre José Luis Rodríguez. El... España. Thank you. pasan por amor, pero tú tienes la fe y eso no es dolor. No recaigas, mi vivir es aprender y no hay nada que temer si crees en ti. Enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. En cada página el amor nos convierte en luchador y descubres lo común. No hay un héroe como tú. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Reventón FM, de día y de noche, con música y diversión, solo aquí. En la radio más reventada de toda la red. Amigos, son las 8 de la, perdón, 9 de la noche con 25 minutos, tiempo central de México. Pues continuamos con más de Bohemia en vivo número 12. Esperando les haya gustado esto que acabamos de programar. Y pues, enviando más saludos a la gente que nos escucha ahí en San Luis Potosí, en Querétaro, en Michoacán también, que están escuchando. Saludos a la gente que nos escucha fuera de las fronteras de México, como es en Canadá, Estados Unidos, allá en Ontario, en el estado de Washington, en California, en Texas, en Georgia, en Florida, en Texas. Y para la gente de Centro y Sudamérica también, que están en sintonía. Pues bueno, vamos con el cuarto bloque de esta noche, esperando que sea también de su agrado. Esto que viene enseguida es algo de Roberto Cruz, de San Luis de la Paz, a quien le damos un saludo muy grande, con este tema que se llama Las Llaves de mi Alma. Enseguida viene Alfonso Méndez con La Malagueña, José Almaguer con Mi Cariñito. Una vez más viene este gran grupo que acaba de debutar con nosotros, que es Unapú, con Jacinto Segovio. De igual manera, Manu Hernández, quien también está haciendo su debut aquí con ese tema que se llama Mi Niña. Pues amigos, yo soy Teres Ferres, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fuerzas para todos ustedes, y recordándoles que cuando se termine el programa vamos a postear el link donde pueden descargarlo, por si ustedes están interesados. Con muchísimo gusto se los vamos a compartir para que lo difundan allá donde ustedes quieran, o lo vuelvan a escuchar con toda su gente, o ahí en la privacidad de su casa, de su oficina. Pues sin más preámbulos, vamos con ese cuarto y penúltimo bloque aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda todísima la red. Piensa en mí. ¡Cara que sigue! Aquí tienes. Los llores de mi alma puede esperar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo que pueda darte lo que yo quisiera, y haré la paz de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón la vida mía. La malagueña. Ya no, esa no se me sabe. Ojos tienen debajo de esas no secas, debajo de esas no secas, qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, y si ¡Eso es!

lo fui. Pareció Manuelito. Hola, estamos de regreso aquí en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Si quieres seguir pidiéndote, continúa con nosotros, acompáñanos y ponte en sintonía. No te despegues, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. Thank you. Amigos, son las 9:46 PM. Pues llegamos a la parte final de este programa de Bohemia en Vivo número 12. Esperando hayan pasado un rato muy agradable. Y vamos a mandar los últimos saludos de la noche. Saludos para Taira Denise, que también ya se está, no sintonizando, sino incorporando al chat. Bienvenida, Taira. De igual manera, saludos para el doctor César Horta, Ofe Navarrete, Daniela Barrete, para Maggie, para Estela, que nos están escuchando. Gracias por estar en sintonía. Y pues bueno, esperando esto que programamos hoy haya sido de su agrado. Que hayan disfrutado, feliz día de las madres, el día de las madres, disfruten mucho a su mamá, si son mamás disfruten el día, apapachen a sus jefas, no solamente mañana, sino siempre, siempre, siempre, y un abrazo muy grande y muy fuerte para todos, todos ustedes. Pues bueno, vamos a cerrar el último bloque con algo que les va a gustar mucho. Les recordamos que tenemos el link del programa al final para que lo descarguen si así lo desean. Eso que viene es algo de Dorian Aldana, eso se llama La Dosis Perfecta. Enseguida viene Chris López con un tema de Sin Bandera que se llama Que Lloro. Steffi una vez más con Kilómetros, otro tema de Sin Bandera. GMM con Te Quiero, tema que se dispara y en el cual participa el doctor Fernando Artison Herrera, quien lamentablemente falleció el lunes pasado. Viene Juanjo con ese tema de que se llama Corazón Maldito de Marco Antonio Muñiz. Y cerramos con José Miguel López Cepeda con un tema de Sergio Esquivel, eso que se llama Un Tipo Como Yo. Pues amigos, gracias, muchísimas gracias por la compañía, por la escucha, pero sobre todo y ante todo, muchas, muchas gracias por la amistad que nos brindan. Esperando, nos acompañen el próximo martes en el Bohemia en Vivo número 13 y de igual manera en nuestros programas estelares que son El Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 8 de la noche, de las 7 de la noche, perdón, el Bohemia en Vivo los martes a partir de las 8 de la noche y Blast from the Past by Request todos los domingos a partir de las 7 de la noche. Que tengan un feliz descanso, sueño reparador, felices sueños, hasta la vista, feliz día de la madre y continuamos solo aquí donde más, en Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Saludos para Sergio, para Steven, para Steffi, para Hanna, para Salvador, para Américo y para Cuauhtémoc. Gracias por constar en sintonía. Hasta la vista. Cuando llores también, piensa, piensa en mí. Hoy te vas, pero sé que volverás, porque lo que yo te di no me encontrarás jamás. Esas noches, esos días, te reconcilias en mis brazos. Cuando me guío no te veas, mi plasma de ella, de tus cabas a la tierra, tu luz, que me llamas y me dices, que vas tu presencia, que has hecho las maletas que voy. Ahora sí se parece.

despierta una canción. Y altanero, estúpido embustero, te has vuelto a equivocar. Y ahora que estás prendido de unos ojos bonitos, ay corazón maldito, despacio, despacito, te has vuelto a enamorar. Se ve que no escarmientas de todo lo pasado. Te tienes sin cuidado el verte encadenado por el amor una vez más. Te gusta cobijarte al sol que más calienta. Desatas la tormenta y dejas que la cuenta después la pague yo. No te acostumbres a probar el amor, es una bebida fuerte que a veces calma y a veces causa la muerte. Los ojos y el amor está ahí, entonces que Dios te guarde, porque es inútil querer escapar cuando ya es tarde. Tirano disfrazado, viejo entrometido, traidor aborrecido, amante presumido, has vuelto a fracasar. ¿Y ahora qué le hacemos? La suerte ya está echada, que el alma enamorada como una llamarada no puede echarse atrás. Mira que te lo dije, no toques ese fuego, porque en tu propio fuego vas a quedarte ciego por la luz que ese amor te da. Más conversar contigo es diálogo de tontos. Mañana te desmonto, porque sé que muy pronto me tocará llorar. No te acostumbres a probar el amor, es una bebida fuerte que a veces calma y a veces causa la muerte. Si abren los ojos y el amor está ahí, entonces que Dios te guarde, porque es inútil querer escapar cuando ya es